En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos un día más, Elche en punta. Estamos en viernes 2 de junio, preámbulo de un partido absolutamente trascendente para la historia, para el presente y futuro del Elche Club de Fútbol. Y aquí te lo contaremos el domingo desde las 7 y media, desde el Ramón de Carranza, si Dios quiere. Y también con todo el equipo de Marcador en el 101.4 en Teleelche, en Radio Marca. Buenas tardes. Todo o nada, como en la ruleta de los casinos, la suerte está echada. El Elche necesita ganar el domingo en el Ramón de Carranza para llegar al último partido con opciones. Además, una victoria también le podría valer para depender de sí mismo si pinchan sus rivales. No ganar, evidentemente, podría suponer el descenso matemático. Todos somos plenamente conscientes de la importancia que tiene el partido. Más allá de lo que luego pueda pasar con la institución o no pueda pasar con la institución, porque eso también es responsabilidad nuestra relativa, pero sí que sabemos que en el plano deportivo ahora mismo nos estamos jugando mucho. Nos hemos metido en una situación en la que ninguno queríamos estar, una situación que, bueno, más o menos se veía, pero que pensábamos que con los partidos de casa probablemente lo solucionaríamos, no ha podido ser. Pero ya te digo, no es solo una cuestión de responsabilidad y de compromiso, es que realmente todos sabemos lo que nos estamos jugando. Ya van por el noveno autobús y serán más de 500 los aficionados que se apuntan a la gesta, algo que sin duda desde la grada los futbolistas van a notar. Bueno, pues me dice una vez más la respuesta de la afición es espectacular, espectacular. Con el desplazamiento que implica hasta allí, hasta Cádiz, ser capaces de llenar 8 autobuses, casi 600 personas, la situación en la que estamos, pues bueno, nos demuestra que esta afición por encima de todo ama a su equipo y que está esperando que nosotros en el campo seamos capaces de corresponderle. Pues vamos a ver si son capaces de corresponderles, insisto, se ha abierto ya el noveno autocar, hay posibilidad de hasta el décimo, hasta 584 entradas, insisto, ya se llevan más de 500 recogidas, la salida será el mismo domingo a las 6 de la mañana, mientras que el equipo partirá el domingo también en vuelo charter para jugar el domingo por la tarde. Vicente Parras cuenta con 20 futbolistas, recupera a Pellegrini y también a Guillermo, pierde a Josete. Enseguida repasamos lo que podría ser esa convocatoria, aunque tendrá que descartar a 2 jugadores. Por cierto, mañana partido en el Estadio Martínez Valero, en ese memorial, tercer memorial por los jugadores del Elche Club de Fútbol, la Asociación de Veteranos del Elche. Va a jugar mañana ese partido contra los veteranos de la Unión Deportiva Almería. Tercer memorial por los jugadores del Elche, una cita que tiene evidentemente carácter benéfico. El precio de la entrada es de 2 euros y se pueden adquirir en las oficinas del Estadio Martínez Valero o una hora antes del partido, que recuerdo será mañana a las 6. Es gratis para los menores de 14 años. Bueno, pues mucho que contar en esta previa del partido, como escuchar las impresiones de Vicente Parras, que se la juega como el resto del equipo. Por supuesto, analizando cuál va a ser la convocatoria, los que viajen, las novedades, el 11 titular. Todo ello aquí en la sintonía del deporte en el 101.4.

El Nasti de Tarragona juega en Tenerife, que es cuarto clasificado con 63 puntos y querrá, bueno, pues asegurar el playoff y no andarse con tonterías. Lo tiene bien fácil. El Alcorcón tampoco lo tiene fácil porque juega en Murcia contra el UCAM, que tiene 48 puntos. El UCAM sabe que ganando está salvado. Pero si pierde precisamente contra el Alcorcón se le echa encima y se le pondría un punto. Y con el gol habrás perdido. O sea que UCAM, y luego el UCAM viaja a Tarragona. O sea que el UCAM, ojito, no puede desperdiciar este cartucho y tiene que ganarle al Alcorcón. Por tanto, no es tan descabellado pensar que los rivales del Elche pueden perder. Pero claro, la verdadera pregunta es, ¿y el Elche será capaz de ganar? Pues hombre, después de 7 semanas sin ganar, yo creo que está más cerca de por fin ganar. Lo que pasa es que el rival se la juega y no poco. Alguien ha escuchado, no, pero es que el Cádiz luego tiene otra oportunidad. No, no, oiga, el Cádiz luego va a Valladolid, que es el que está marcando la zona de playoff. O sea que el Cádiz va a poner toda la carne en el asador, sabe que si gana, lo tiene prácticamente en la mano. Igual en la última jornada ya no tiene que incluso jugársela. Por eso no quiere dejar los deberes para el último partido, porque juega ni más ni menos que en Valladolid, que ahora mismo es el que marca la zona de promoción. Por tanto, es un partido absolutamente trascendental para las dos entidades. El Cádiz, que viene de segunda B y quiere jugar en primera la próxima temporada, pues su historia cambiaría de manera brutal, radical y en forma positiva. Y para el Elche todo lo contrario. Hace 2 años está en primera. Si pierde en Cádiz, se va a segunda B. Por cierto, ayer en el programa El Análisis, la tertulia de Teleelch anoche, que dirige nuestro compañero Daniel González, y en el que estuvo el presidente del Elche, Diego García, y los periodistas Santiago Gambín, Montserrat Hernández y un servidor, estuvo yo creo que bastante interesante. Una de las incógnitas que hay y que todo el mundo pregunta de si descendemos qué, el presidente aclaró que hay viabilidad en Segunda División B. ¿Por qué? Porque el Elche primero tendría este año por descenso la ayuda del descenso cercana a los 2 millones de euros, 1,8, que ya no tendría la siguiente. El convenio de acreedores todavía no tiene que empezar a pagarlo porque tiene 2 años de carencia. Y por tanto, digamos que esas dos partidas, lo que no tiene que pagar y lo que recibe por descender, le ayudarían, pero solo el primer año. Luego ya tendría muchos más problemas. O sea que le interesa salir de ahí en el primer año, si es que baja, que esperemos que no. Y está pululando en el aire la multa de Bruselas de 4,1 millones de euros, que esa es, claro, la gran pregunta. Si llega la multa, estando en segunda B, con unos ingresos que se reducen a un tercio, de ingresar 11 millones de euros esta temporada en segunda. Si bajas a segunda B, ingresas poco más de 3. ¿Cómo haces frente no solo a los gastos más importantes que tienes con Hacienda y Seguridad Social, que ya tienes pactado pagar, estés donde estés? ¿Cómo haces frente a esos 4,1 millones de euros que son los que estrangularían la viabilidad del club? Bueno, pues el presidente afirmó que lo pagarían los accionistas con una ampliación de capital y que eso ya estaba acordado. Lo digo para si os despeja dudas algunas de estas cuestiones, por si no lo visteis ayer. Pero bueno, vamos a lo verdaderamente importante. Cádiz-Elche, partidazo de máxima tensión, por lo que hay en juego, campo lleno, casi 600 aficionados del Elche, impresionante la respuesta, chapó para todos los valientes que viajan. No digo que muchos que se quedan no lo sean, ya lo han demostrado sobradamente cada vez que se les ha requerido, pero hay que reconocer que pegarse esta paliza cuando el viaje de vuelta te trae cerca de las 6 o las 7 de la mañana prácticamente para trabajar, y si no trabajas, pues tampoco es muy buena noticia, ¿eh? Hay que trabajar, que hay que levantar el país. Pero digo, sabiendo que la vuelta en caso de perder, podría ser un velatorio deportivo. Esperemos que todo lo contrario, que sea una vuelta en la que los kilómetros parezcan 500 metros. Eso significaría que hemos ganado. ¿Y el empate? Pues hombre, el empate, dependiendo de los rivales, pero yo, a priori el empate yo creo que nos deja sin ninguna opción. Si ya de salida el Elche tiene muy pocas opciones, porque puede hasta ganar los dos partidos, pero si el Nastic gana los dos suyos no tenemos nada que hacer. O sea, si ya de salida somos conscientes de que es dificilísimo, imagínate si no ganas. Está claro. Bueno, pues 20 futbolistas tiene Parras, que recupera a dos y pierde a uno respecto a la semana pasada. Recupera a Pellegrín, que apunta directamente al once titular, y recupera a Guillermo, que se ha recuperado de manera francamente rápida. Se hablaba de 4 semanas hace 2 y aún va a poder jugar los dos últimos partidos. Pues buena noticia. ¿Qué equipo va a poner? Pues tiene, yo creo que va a poner a Juan Carlos en portería, Túñez, Pellegrín como centrales, Iriondo y Correa laterales. Por delante, en los últimos partidos fuera de casa, ha puesto a un pivote defensivo, es decir, a un defensa en el puesto de centrocampista, que ha sido Josete. No tiene a Josete, que es el hombre que se cae por lesión. Tiene una opción, meter a José Ángel. Pero hombre, no sé, creo que teniendo en cuenta que hay que ganar, a mí me da que no puede jugar con José Ángel, que lo normal sería Fabián y Alex Fernández. Por delante Pelayo, con ese tribote, para proteger precisamente también, y con su llegada, Borja Valle y Hervías en las bandas, y arriba Nino. Otra opción, jugar con dos delanteros, pero teniendo en cuenta cómo juega el Cádiz, que el Cádiz juega a esperar para matarte a la contra con bandas rápidas y la pegada de Ortuño. Hoy hemos escuchado a Parras que desde luego van a ganar, pero con cabeza, que no pueden suicidarse y que va a ser clave soportar los primeros 15 o 20 minutos con la presión del Cádiz, que saldrá por todas con su gente. Pero es que el Elche también tiene que salir a por todas, y el Cádiz no es precisamente de los que salga a avasallar, porque su manera de jugar, y le ha funcionado muy bien, es precisamente todo lo contrario. Juega un poco al Getafe de Bordalás. Toma el balón, ya cometerás un fallo y ahí te matamos, que somos especialistas. Bueno, pues para Blanquillo, Germán, José Ángel si no juega, Armando, Liberto, Eldin, Malonga, Sori, Luis Pérez y Guillermo. Yo creo que ahí sobra un defensa entre José Ángel y Armando, posiblemente Armando, y creo que posiblemente de 3 delanteros, Guillermo, Malonga y Sori, le sobre uno. Veremos qué hace el técnico, insisto, porque tiene a 20. Lo otro, bajas: Josete, Hugo Fraile, Edu Albácar, Matilla, Mandy, Dorca y Pedro. 7 bajas, 20 disponibles. Tendrá que hacer 2 descartes mañana. El equipo se concentra por la tarde en el Hotel Holiday Inn del Elche Parque Empresarial y parten el domingo por la mañana en vuelo charter, en un avión pequeñito, rumbo a Jerez de la Frontera. ¿Qué le dice, qué supone el hecho de que viajen casi 600 aficionados? ¿Qué supone? ¿Es lo mismo que si no viajasen? ¿El futbolista da otras prestaciones? Vicente Parras. Bueno, pues me dice una vez más, la respuesta de la afición es espectacular, espectacular. Con el desplazamiento que implica hasta allí, hasta Cádiz, ser capaces de llenar 8 autobuses, casi 600 personas, la situación en la que estamos, pues bueno, nos demuestra que esta afición, por encima de todo, ama a su equipo y que está esperando que nosotros en el campo seamos capaces de corresponderles. Sin duda, sin duda. Es un plus de motivación, es el ver que a pesar de todo lo que haya podido pasar en estos momentos tan determinantes, no estamos solos. Para nosotros es un plus de motivación el saber que tenemos que pelear hasta el final. Ya lo sabíamos, ¿no? Pero el ver que tenemos que pelear hasta el final, porque si la gente es capaz de hacer este esfuerzo, nosotros qué menos que estar a la altura de lo que ellos están haciendo. Yo creo que es muy importante, que es quizás ese detalle que al final puede marcar la diferencia entre ganar o no hacerlo. Yo verdaderamente, después del empate frente al Reus, a pesar de que el aficionado acabó aplaudiendo al equipo y que por lo menos no se perdió, por lo menos el consuelo ya es que por lo menos no perdiste, pero estaba claro que en ese momento yo pensaba que ya no iba a viajar nadie a Cádiz. La gente desanimada, sabiendo y consciente de que lo tienes muy difícil, que no dependes de ti, que es un viaje larguísimo y que luego la vuelta sales de allí a las 10:30 de la noche. O sea, vas a llegar aquí a las tantas de la madrugada. Y luego hay que trabajar un lunes, ¿no? y que vayan 500 personas, bueno, 550 o 600 al final, yo creo que tiene un mérito importantísimo, más allá de que el club les haya regalado el viaje y la entrada, que evidentemente es un detalle importante. Pero es que en la situación en la que está el equipo, que está más para allá que para acá, hay que echarle mucho valor, ¿eh?, y mucho coraje, porque el viaje de vuelta puede ser, pues imagínate, si sale cruz, si sale cara, fantástico, pero si sale cruz, incluso aún si sale cara, imagínate, ganas en Cádiz y el Nastic gana en Tarragona, te viene, yo creo que un poco hecho polvo también, ¿no?, porque sabes que sigues a 3 puntos y solo queda un partido, y luego el Nastic juega en casa y recibe al UCAM de Murcia. Por eso digo que, aun ganando, aunque llegues vivo, es que lo tienen muy difícil. Y yo creo que en eso somos todos conscientes. Le preguntamos al técnico cómo llegan. Todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando en Cádiz, ¿no? Entonces, por ahí, con esa parte de responsabilidad, pero dentro de la situación en la que estamos, entenderme bien, con cierto optimismo de poder encarar en las mejores condiciones este partido, ¿no? Sabemos que tenemos unas opciones lejanas, pero que todavía tenemos opciones y que vamos a pelear por ellas hasta el final. Todo pasa por ganar. Yo creo que otras opciones, no sé si nos dejarían vivos todavía, pero muy, muy alejados de la permanencia. Ahora mismo nuestra cabeza está ir allí y a ganar. Luego, como decimos siempre, la jornada dirá si no ganando estamos descendidos o no, pero yo realmente no he sacado esas cuentas. ¿Y el partido? ¿Cómo jugarlo? ¿Cuáles pueden ser las claves? Bueno, yo con distintas necesidades, pero al final los dos equipos afrontamos el partido con nuestras necesidades. Yo para mí creo que va a ser clave los primeros 15-20 minutos. Allí va a haber un ambiente, todos sabemos cómo es aquel campo y el ambiente que nos vamos a encontrar. Pero bien, es verdad que si nosotros somos capaces de plantar cara en esos 15-20 minutos y que ellos vean que hemos ido allí también a por nuestro objetivo, a partir de ahí a ellos el ambiente también les puede pesar. No en vano, los últimos partidos en casa no han conseguido los resultados que querían. Tenemos que tener esa madurez, saber competir en esas circunstancias y saber jugar con todas esas circunstancias de partido. Hay que saber jugar con absolutamente todo y también tener ese factor fortuna que el Elche, bueno, pues se le ha negado en partidos como el del Mallorca, que pierdes en el 93, en el del día del Mirandés, que es el que más daño ha hecho sin duda, que pierdes en el minuto 90, el que, bueno, pues no te den un gol que hubiera sido el 2-1 el otro día frente al Reus. Bueno, ¿cómo se juega un partido de tanta tensión, de tanta exigencia, sabiendo que hay tanto en juego? Ahí está la dificultad de este partido, ¿no? Que precisamente jugamos contra un rival que es más fuerte cuando el equipo contrario se le abre y le da esas opciones de pillar a la contra, ¿no? Porque todos los conocemos, sabemos que han fundamentado su éxito a partir de un bloque sólido y velocidad, sobre todo en las bandas, y jugadores determinantes en la parte de arriba. Nosotros tenemos que saber mantener el equilibrio. Sabemos que nosotros no nos vale el empate, a priori no nos vale el empate, tenemos que ir a ganar, pero también tenemos que saber que no podemos ir allí, digamos, a suicidarnos, por decirlo así, ¿no? Con eso es con lo que tenemos que saber jugar, con mantener ese equilibrio. Por cierto, el jugador posiblemente más en forma y más determinante del Cádiz, a priori no puede jugar. Ha estado toda esta semana, que sí que no, deshojando la margarita, porque en principio aquella amarilla que le enseñaron el fin de semana pasado, verbalmente el comité de competición le dice al Cádiz que no computa, pero luego se mira la reglamentación y el comité de competición falla que sí y notifica al Cádiz que no puede jugar Álvaro. O sea que Álvaro a día de hoy no puede jugar, lo que pasa es que ellos están pendientes del comité de apelación, han apelado y van a esperar a ver. Pero vamos, lo normal es que no juegue y bueno, yo creo que es una baja importante si finalmente no juega sobre todo para el Elche Club de Fútbol. Cuantos menos jugadores buenos tenga el Cádiz en el tapete, pues mucho mejor. Se lo preguntamos al míster. En principio parece que no va a poder jugar. De todas formas, desde el club me han dicho que hasta esta tarde no va a haber una resolución definitiva. En este momento no va a poder jugar. Desde luego, si ellos no pueden contar con Álvaro, Álvaro es una pieza importante para ellos, ¿eh? Sin duda que lo es. ¿Pendiente estará también de los otros resultados o concentrado en el Cádiz-Elche que bastante tiene. Yo tendré el 100% de mi capacidad puesta en el partido. Otra cosa es que la gente alrededor mía pues esté pendiente de lo que esté pasando, lo que no esté pasando, y en un momento determinado me puedan informar, pero yo solo quiero estar pensando en el partido del Cádiz, no quiero estar pensando en otra cosa. Y el Cádiz que estará pensando en ganar, insisto, porque si no, por ejemplo, el Huesca, que es el que va séptimo a un punto de playoff y a dos de los gaditanos, el Huesca juega en casa y recibe al Numancia, que tiene 49 puntos. O sea que si el Huesca gana, se mete con 62. Si el Cádiz no gana, podría haberse superado. Y el Valladolid, que tiene un punto menos que el Cádiz, esta semana juega en casa del Reus. El Reus no se juega nada. O sea que el Cádiz sabe que si no gana el Elche, podría quedarse séptimo esta semana, fuera del playoff, y tendría que írsela a jugar a Valladolid la última jornada. O sea que para el Cádiz, ojito, que es otro partido trascendental. Todos son conscientes de lo que hay en juego. Todos somos plenamente conscientes de la importancia que tiene el partido. Más allá de lo que luego pueda pasar con la institución o no pueda pasar con la institución, porque eso también es responsabilidad nuestra relativa, pero sí que sabemos que en el plano deportivo ahora mismo nos estamos jugando mucho. Nos hemos metido en una situación en la que ninguno queríamos estar. Una situación que, bueno, más o menos se veía, pero que pensábamos que con los partidos de casa probablemente lo solucionaríamos. No ha podido ser, pero ya te digo, no es solo una cuestión de responsabilidad y de compromiso, es que realmente todos sabemos lo que nos estamos jugando. ¿Las dudas o las bajas que tenga? No, las que conocéis. A ver, no me quiero dejar a nadie, pero bueno, Pedro no llega, Dorca no llega y los otros, los que estaban de larga duración, recupero a Pellegrín. A Guillermo ya lo habéis visto, que está entrenando con normalidad. Creo que tengo 20 jugadores para poder convocar. Así es, 20 futbolistas, 7 descartados, y tendrá que descartar mañana 2 a priori. Tiene 2 centrales y tiene 3 delanteros, pues podría ir por ahí la cosa. Es un plus, es positivo el viajar en avión para llegar más descansados. Vista la circunstancia y la importancia que tiene el partido, es la mejor opción para nosotros el poder, porque si no, el desplazamiento en autobús, incluso no, se había barajado la posibilidad de hacer 2 noches allí para poder estar más descansados el sábado. Yo creo que la opción que hemos elegido ahora es la que nos permite afrontar el partido en mejor situación, sobre todo desde el punto de vista del descanso. Concentra en el hotel mañana por la noche en Elche. Es para evitar luego, porque luego tenemos que viajar muy pronto, tenemos que salir hacia el aeropuerto sobre las 9 de la mañana para evitar la gente que vive fuera, tener que coger coches, percances de última hora, todo eso. Entonces nos recogemos ya el sábado por la noche, cenamos, controlamos también el tema de las cenas, controlamos el tema del desayuno y ya estamos todos juntos para poder viajar. Una pregunta que esta semana no ha salido, pero yo particularmente sí se la he hecho porque la considero importante. Y le he preguntado a Vicente Parra si ha valorado que los equipos en los que está un tal Quique Pina, el Cádiz, siempre tienen mucha suerte en los finales de temporada, sobre todo cuando más lo necesitan. ¿Qué opina? Bueno, nosotros valoramos todas las circunstancias de la competición. Intentamos centrarnos en nosotros, en las pequeñas cosas que nosotros podemos controlar, y a partir de ahí ser capaces de afrontar el partido con la mayor de las garantías, ¿no? Somos conscientes de que probablemente a estos últimos partidos siempre hay que llegar con todo hecho, y el que deja los deberes para última hora, pues al final termina pasándolo mal, ¿no? Que es un poco lo que nos está pasando a nosotros. Y tanto. Pero ojo al dato. Los equipos de Quique Pina, con él de presidente, han sido muchos ascensos. Ejemplo más claro, Granada, subió de segunda B a segunda A, todo disparado, ya sabemos cómo aquí subió. En el Granada siempre se salvaban en las últimas jornadas. Qué casualidad, este año ya no estaba en el Granada y el Granada desciende. Y este año está en el Cádiz y el Cádiz ahí está, recién ascendido y ya está en puestos de playoff. Ojo, no es una sospecha sobre el Cádiz ni sobre el Granada. En todo caso, sobre el personaje del que estoy hablando. Permítanme sospechar. Sentencia desfavorable al Elche Club de Fútbol. ¿Qué opinión tiene Vicente Parras? Bueno, en este momento, esa sentencia llega en un momento malo para nosotros. Es un palo más, ¿no? En las ruedas. Estamos en una situación en la que estamos intentando centrarnos en lo estrictamente deportivo porque es tan importante que no queremos que todo lo demás nos afecte, pero al final, quieras o no quieras, en el ánimo del aficionado también afecta eso, ¿no? Y se hablan de otras cosas que no es lo meramente deportivo, ¿no? Todos sabemos que el equipo se lo ganó deportivamente en el terreno de juego y que al final nos descendieron por un tema administrativo. Yo personalmente pienso que lo deportivo debe primar sobre otras circunstancias externas, pero bueno, al final ahí ya te digo, yo poco puedo influir en ese tema. Le preguntaban si le viene mejor al Elche enfrentarse a equipos que se están jugando por arriba que, por ejemplo, por abajo, donde lo ha perdido prácticamente todo. Más allá de los resultados que hayamos obtenido, yo si me quiero jugar, prefiero jugármela con los de abajo. Obviamente, cuando unos estamos abajo y otros están arriba, por los que están arriba habrán hecho mejores cosas que los que estamos abajo, ¿no? Para mí el partido clave, ya lo dije, es el de Mirandés. Nosotros aquí contra el Mirandés es un partido que tienes que sacar, con todos los respetos, ¿no? Tienes que hacer 3 puntos, ¿no? Ahora vas a Cádiz con la necesidad que nosotros tenemos o que estamos hablando, una necesidad de la que el rival también se pueda hacer valer, porque si nosotros vamos allí en otras circunstancias, pues a lo mejor el planteamiento es distinto y puedes hacerles más daño, ¿no? Son ellos los que tienen que arriesgar. Yo ya te digo, yo creo que los partidos de casa son muy importantes a lo largo de la competición. ¿Sigue viendo a los futbolistas en estos últimos días con más chispa, mejor física y anímicamente, tras, digamos, la mejoría contra el Reus? Sí, a pesar del resultado del otro día contra el Reus, el equipo se queda con la sensación de que ha estado empujando hasta el último momento, que, por ejemplo, el día del Mirandés no tuvimos esa sensación. El día del Mirandés la sensación fue que los últimos 10-15 minutos, o bien por la ansiedad o bien por la necesidad, nos faltó ese aire para ver dar el último arreón. El otro día, el día del Reus, sí que dimos ese último arreón, aunque no tuvimos el acierto necesario para haberla metido, ¿no? A lo largo de la semana, a pesar de la situación, el equipo trabaja con confianza a pesar de la situación, ¿no? Y sabiendo que aunque las opciones pueden ser pocas, pero que son nuestras y que vamos a intentar explotarlas hasta el final. Yo por ahí sí que siento algo más de esperanza que en las primeras semanas. Y la última, ¿qué es lo que más le preocupa del rival, del Cádiz? Ellos tienen mucha velocidad por fuera y, bueno, en este caso el delantero Ortuño, pues todos sabemos cómo es y, bueno, eso es lo que más me preocupa ahora mismo, la velocidad que ellos puedan tener y que no seamos nosotros los que le hagamos el partido a ellos, ¿eh? No intentando hacer ese juego de pásala y que al final te pillen una contra y termine matando el partido, ¿no? Como he dicho antes, tenemos que ser capaces de ir allí a ganar el partido, pero mantener el equilibrio para no regalárselo a ellos. Que por desgracia, pues se dan situaciones en las que regalamos más puntos de los que deberíamos. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Si vas a asistir a una comunión, boda o bautizo, ven a Novo Center. Hugo Boss, Versace, Moschino, Guess. Descubre las nuevas colecciones. Novo Center, patrocinador del Elche Club de Fútbol. Novo Center, en Elche, Santa Pola, Centro Comercial Gran Alacant y novocenter.com. Este sábado a las 22:30 horas sigue en directo por Teleelch la elección de las reinas y damas de Elche 2017. Recuerda, en directo, desde la rotonda del Parque Municipal a las 10:30 de la noche en Teleelch, la imagen de Elche. Premium Sport Café sigue creciendo. El mejor salón de juego y apuestas deportivas en Elche, Crevillente, Alicante y muy pronto en Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y precios especiales en cafetería Gintonería. Premium Sport Café en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, carretera Crevillente, frente Abrico de Pot. En Alicante, en Gran Vía, junto Ibermutuamur. Y próximamente en Novelda, en Plaza Santa Teresa Jornet 15. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos. El regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordarás siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, calle Capitán Antonio Mena 117, Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Elche en punta, con Paco Gómez. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shot down. Bueno, pues pendientes de ese partido que os contaremos el domingo desde las 7 y media aquí en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca. También lo podréis escuchar viendo cómo hacemos el programa en Teleelche y, por supuesto, desde cualquier parte del mundo o bien a través de nuestro portal multimedia o nuestra app teleelche.es o también a través de TuneIn Radio. El Cádiz es quinto, tiene 61 puntos, tiene un colchón de 2 sobre el séptimo el Huesca, pero se ve amenazado precisamente porque el Huesca tiene un partido a priori más asequible con el Numancia, que tiene 49 puntos. Y aunque no sabemos bien si con 49 habrá salvación, podría ser que sí, pero el Numancia desde luego no está tan exigido como pueda estar, por supuesto, el Nastia Tarragona, el Corcón, Mallorca o Elche. Y el Huesca, evidentemente, quieren meter la cabeza en el playoff. El Cádiz lleva 53 goles a favor, el Elche 48, en eso no están muy alejados. Sin embargo, en el capítulo de goles en contra, el Cádiz ha encajado muchísimos menos. Solo 38 en 40 jornadas, a menos de un gol por partido. El Elche, la friolera de 59 encajados en 40 partidos. El segundo equipo más goleado de la categoría. Vamos a ver si el Elche es capaz de dar la sorpresa, romper las apuestas y ganar en Cádiz. Vamos con el partido también antes de finalizar, que mañana se juega en el Martínez Valero. Los veteranos del Elche Club de Fútbol han puesto en marcha de nuevo ese memorial. Es el tercer año, la Asociación de Veteranos del Club Licitano, ese tercer memorial por los jugadores del Elche. Se disputa el partido mañana a las 6 de la tarde en el Martínez Valero, un partido benéfico. El precio de la entrada es de 2 euros y se pueden adquirir, pues, todavía esta tarde las oficinas del Martínez Valero o desde las 5 de la tarde mañana, una hora antes del partido. La entrada para los menores de 14 años es gratuita. Y bueno, pues ahí veremos a exjugadores del Elche como Nando, como Juan Carlos, como Compani, Adolfo, Félix Palomares, Achiari, Eloy, Mario Jaquet, en fin. Sin duda un partido bonito de ver, de nostálgico recuerdo y sobre todo también para recaudar fondos, porque el dinero que se recaude irá destinado a comprar una grúa para el Hospital General del Elche con el fin de poder desplazar en mejores condiciones pues a los enfermos con dificultades de movilidad. Es un gesto muy bonito y hay que colaborar, así que mañana a las 6 es la cita en el Martínez Valero para ver este partido de veteranos. Lo vamos a dejar aquí, como siempre, deseando que paséis un feliz fin de semana y ojalá de corazón, de verdad, que os podamos transmitir buenas noticias, una victoria del Elche en Cádiz. Hasta luego, feliz tarde, feliz fin de semana y gracias por elegirnos. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.